Aquí comienza Temprano para Imposibles, comunicación alternativa para que no nos engañen más. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos... Ya estamos al aire, temprano para Imposibles, en la continuidad de La Mosquitera. La Mosquitera se escucha en 88.1 MHz en el Gran Mendoza, www.lamosquitera.org, o en la app de Android. Android, no sé si app también. Play Store, ¿verdad? Sí, sí, Android es como un sistema. Sí, pero que no es de Apple, Android. No. ¿Y en los Apple se no se lo podrá, sé, no tengo. Podrá estar? Conozco esa realidad. Te debemos la aplicación. Todas las voces al aire. Celina Peñalosa, buenas, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo va, Carlos? Virtudes de la Santa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Nacho Cebrián. ¡Que viva! Lo tenemos aquí, ha venido hoy, presente. Qué revuelo que se armó en Conicet esta semana. Nos va a contar sobre eso. Vamos a hablar de eso, sí. Muy bien. Juan Marcelo Rojas con la cinta, la mordaza, otra vez. Bueno, lo saludamos a través del vidrio, entonces, al Marce. Carlos Almenara, arrancamos con Temprano para Imposibles de este viernes 10 de mayo. 10 de sí, mayo, 10 de ya. Mayo. Muy bien. Bueno, hasta las 5 vamos por este dial. ¿Vamos con un editorial? ¿Les parece? Me parece. ¿O antes damos las vías de comunicación? ¿Qué prefieren? Ah, y demos la vía de comunicación. Demos la vía de comunicación, así no hacemos solos el programa. Por WhatsApp, 261-306-8060. El teléfono, 451-1808. ¿Y qué otra vía de comunicación tienen nuestros oyentes? El Facebook, Facebook/Temprano para Imposible. Perfecto. Y la app también. La app tiene una... Y por la app también llegan directamente al WhatsApp. Una aplicación que rápidamente vos decís, quiero enviar un mensaje, y ahí nos llegan los mensajes al programa. Vamos con la editorial, entonces... ¿tenemos virtudes del clima para decirle tenemos a nuestros oyentes? El clima, sí señor. Usted es la meteoróloga del programa. Me estoy convirtiendo. Veo que ahora quiere que le hable como el ruso. Tiene ya tiene casi el physique du rôle. Veo que ahora las meteorólogas son todas bonitas, usan polleritas cortas, flaquitas. No sería el caso. Flaquitas. bien maquilladas. ¿No vio que ese va siendo el physique du rôle de las... De las meteorólogas, sí. Entonces sí, no le doy. No se enoje, ¿por qué nos responde así? Díganos la temperatura. No. Usted es la meteoróloga de este programa. 16. Competimos con... 16.2 grados centígrados. ¿Y qué nos anuncia el pronóstico? Ya le digo. Espéreme que baje. Dice, para el viernes la mínima fue 7 grados centígrados y la máxima de 17. El sábado 9 la mínima y la máxima de 19. Y el domingo la mínima de 11 y la máxima de 22. O sea que se lindo. Va poniendo calentito. Sí. ¿Va a llover? No, aparentemente no. No, tenemos un fin de semana sin lluvia. Parece que sí. ¡Uy, qué bueno! Dice, esta tarde algo nublado y a la noche despejado. Bravo. Vio que no era tan difícil la tarea meteorológica. No, el problema son las espaldas. Ay, Dios mío. Cuando esta cámara funcione, lo que van a ver nuestros oyentes, televidentes en ese caso. Bueno, arrancamos con el editorial, si les parece. Vamos con un audio. A ver. Vamos con el audio, Marce, el audio de la presentación a Cristina en la Feria del Libro ayer. En nombre de la Fundación El Libro, le doy la bienvenida, doctora Cristina Fernández de Kirchner. De las tantas entrevistas que me hicieron por radio para preguntarme por este acto y otras cuestiones, me decían, ¿y qué pasa si usted empieza a hablar y empiezan todos a cantar? Y yo dije, y me quedo callada. Bien. Decía que le doy la bienvenida a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y al público que vino a acompañarla, pero no solo a los que están aquí dentro de esta sala, sino a los que están siguiendo este acto de presentación de su libro por las pantallas exteriores y por las redes. Nuestra feria es un espacio para múltiples voces y es un escenario sin igual para los debates. Y nosotros consideramos que eso es bienvenido. Bueno, ahí teníamos la... Cristina ayer presentó su libro, sinceramente, en la Feria del Libro, y ahí estaba la presidenta de la Fundación El Libro, que organiza la Feria del Libro año tras año, presentando a Cristina. Me parece interesante alguna de las menciones que hace, porque tiene que ver con algunos problemas que tenemos hace tiempo y que vamos a seguir teniendo mientras tengamos esta situación, este equilibrio de poder en la Argentina. Me refiero a la posibilidad, ¿cómo podemos hacer para dialogar, para hablar, para consensuar entre los argentinos? Hay distintas, está claro, aparece permanentemente este como uno de los problemas, incluso que hasta lo plantea el mismo Macri, como siempre, engañando, mintiendo, con su propuesta de consenso, que no es ni más ni menos que el consenso de Washington, es decir, el modelo neoliberal que se lo quiere hacer firmar a los opositores. Pero aparece, esto mismo aparece en casi todas las situaciones. Quiero decir, la dificultad de un diálogo que dé cuenta de lo político y social, pero de modo fecundo. ¿Por qué es tan difícil hablar productivamente, dialogar productivamente? Bueno, es tan difícil hacerlo porque hay un sistema mediático y un sistema del poder dedicado a calumniar, a falsear la verdad, de modo planificado, de modo sistemático, donde cualquier requisito para hablar y dialogar entre posiciones opuestas, cuando da por bueno ese discurso más mediático, supone aceptar como verdades cosas que son falsedades. Por ejemplo, lo dijo ayer Carrió con esa... es uno de los ejemplos de los millones que podríamos encontrar, con esa brutalidad que tiene... Carrió es un personaje político muy importante y además tiene una fina sensibilidad para detectar qué cosas está precisando el poder y ponerlas en palabras. y lo expresó claramente. ¿Cómo pueden los argentinos votar ladrones? Y a quién acusaba, a Cristina, por supuesto. No hay ninguna novedad, porque es lo que viene diciendo Clarín desde el año 2008. Ayer, no solo ayer, cualquier día de la semana que ustedes busquen, las barbaridades que se ven por televisión, en canales que en cualquier horario tienen cientos de miles de televidentes, son verdaderamente inaceptables, van más allá de cualquier cosa que se pueda aceptar. Miren que nosotros no somos carmelitas descalzas y acá mismo tenemos posiciones contundentes, pero lo mínimo que decían, este libro de mierda, se referían así al libro de Cristina, es por lo menos una falta de respeto, ¿no es cierto? Pero eso es lo menos que decían. De modo sistemático calumniaban y dan por verdad el hecho de que Cristina es una ladrona. Y Cristina no es una ladrona. Pero no solo que no es una ladrona, es una de las pocas que no es una ladrona. Ellos son unos ladrones. Es brutal. Además se ve en la riqueza nacional. No solo en eso. Pero ante lo que estamos es ante un sistema y un programa diagramado de calumnia sistemática que genera que la única condición posible para el diálogo sea aceptar como verdades cosas que son falsas, que son mentiras. Entonces, me pareció que esta presentación de la presidenta de la Fundación El Libro ponía el dedo en la llaga en un problema que es permanente, sistemático y que tiene que ver con el pasado, con el presente y más aún con el futuro. Yo lo veo mucho porque todo el tiempo estamos girando sobre estas cuestiones. En su momento yo elegí un nombre para un sitio de noticias, que es un sitio amigo del programa, que se llama Debate Mendoza. ¿Por qué? Porque la idea del sitio era precisamente generar debate político desde distintas posiciones. Pero al poco andar me di cuenta que era imposible debatir. Porque debatir en este contexto, con estos vendepatria que gobiernan, supone aceptar como buenas calumnias que son mentiras, situaciones, diagnósticos que son mentiras, que son falaces, y que no solo que son falaces, que están trabajados de modo tal de operar sobre la realidad para transformarla en términos dramáticos, como estamos viendo. Y que ellos saben que son falacias. Todavía siguen hablando sobre el asesinato de Nisman. Todavía hablan sobre el asesinato de Nisman. Entonces, ¿cómo vas a discutir con tipos que mienten de esa manera? Y que saben que es una mentira. Entonces, no hay nada que discutir. Porque la comunicación requiere un mínimo de buena fe de las partes. Porque si no, no hay nada que comunicar. Y esto es lo que ha hecho la derecha. Esta es la negación radical de la democracia, que tiene que ver con un proyecto que baja del norte. Porque Estados Unidos, el paladín de la democracia, no cree más en la democracia. Por eso está intentando darle un golpe a Maduro, por eso apoya a Bolsonaro en Brasil y por eso apoya a Macri en Argentina, que son proyectos antidemocráticos. Y dentro de las características medulares de su, voy a decir una palabra media novedosa, dentro de su antidemocraticidad, un tema no menor es este engaño planificado y permanente, porque uno de los requisitos de la democracia es tener deliberación pública, es decir, en una sociedad democrática los problemas de la sociedad se discuten públicamente, en el ágora pública. Estos tipos asesinaron a Nisman, no creen, o sea, no tienen la mínima buena fe para discutir públicamente nada. Por eso Macri no es que mintió, Macri no dijo una sola verdad. Porque en el ADN del proyecto está una negación radical de la deliberación, una negación radical de la democracia. Macri lo que cree es que no tiene ninguna necesidad ni obligación de discutir con los cabecita negra. Bueno, eso no es democracia. Eso es la negación brutal de la democracia, que se expresa en muchísimos órdenes. Se expresa en cómo somete a la justicia, se expresa en la persecución política, se expresa en el hambre general de la población. Y en cada una de sus apariciones lo ratifica mintiendo. La última ayer, tratando de transformar en un tema político un asunto que aparentemente tenía que ver con un señor que estaba enojado por lo que había pasado con la nena. Y la ministra Bullrich haciendo más papelones. Bueno, entonces, esta gente se tiene que ir pronto para bien y alegría nacional. Ahora, nosotros tenemos que retomar y reconstruir las posibilidades de dialogar. Ahora, ese diálogo tenemos que hacerlo sobre la verdad. Sobre la verdad. Y la verdad ha sido mancillada por este sistema mediático. Canal 9 de Mendoza, el grupo Clarín, el grupo Vila, aunque ayer Daniel Vila haya estado sentado en primera fila, igual, el grupo Vila, toda esa gente ha formado parte de un plan sistemático de instauración de la mentira. No puede ser sobre esa base que se estructure un nuevo diálogo de reconstrucción nacional. Y me parece que este caso, la presentación de la presidenta de la Feria del Libro, arroja una hipótesis posible, un camino posible, para retomar esa posibilidad, que va a requerir enorme paciencia, mucha capacidad de escucha, pero no resignar, no entregar nuestras verdades, porque son un diagnóstico, y creemos tener las pruebas para aseverarlo, de lo que ha estado pasando en Argentina. Bueno, amigos, ¿hacemos un cortecito y seguimos con Temprano? Claro. ¿O hay algo para comentar? Vamos. Comentamos después. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. Soy Elena Ramírez y te invito a escuchar Temprano para Imposibles por La Mosquitera. El tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. ¡Gracias! actitud es, voy a saludar a una amiga suya. Salude, salude. Es nuestra amiga que nos acaba de saludar ella y recomendar nuestro programa, Elena Ramírez, que cumple años hoy. Ay, feliz cumpleaños, Elena. Elena, feliz cumpleaños. Bueno, seguimos comentando entonces lo que estábamos hablando, esto de la presentación de ayer de Cristina. Vamos a tener más en el transcurso del programa, pero quedaron cosas para comentar. Récord absoluto de rating, la presentación de Cristina ayer en televisión y también por streaming. Dicen que va a ser lo que más mide en el año, lejos. Wow. Sí, también copias, venta de copias. De libros. Lástima que no acompañó el día. No, claro. Feo día. La gente no fue. La gente no estuvo. ¿Quién dijo eso? Sí. ¿Por qué dicen esto? Ustedes me parece que lo dicen con doble intención. No sé. No sé por qué pensás una cosa así. ¿Quién fue el que dijo eso? Me gustaría destacar lo que dijo, no me acuerdo ahora en este momento el nombre del tipo que estaba sentado al lado de Cristina, que era el presidente de la editorial, creo, que puso en relevancia el hecho de que en este momento en la Argentina se esté hablando sobre un libro. Y no de un programa de televisión o de etcétera, etcétera, etcétera, sino que de un libro. Que haya vuelto a ser el libro el centro de la... de la escena, digamos. Es muy interesante eso, ¿no? Porque me pareció, yo no lo había visto de esa manera hasta que lo escuché y dije, fíjate, bueno, vos que es dentro de la calumnia a Cristina está una caricaturización. Lo dice Cristina en una parte que vamos a escuchar más adelante, ¿no? Los choriplaneros, sí. ¿No es cierto? Que en realidad es una es adjetivación despectiva desde Sarmiento, ¿no es cierto? Del gaucho, la agresión a las clases populares en Argentina, sí. A los sectores populares, y a la expresión política de los sectores populares. Considerándolo, ¿no?, esto de la barbarie, ¿no? Desde la época de Sarmiento, los sectores populares son la barbarie. Uh-huh. Y Cristina es, en la caricatura que hace el poder de la Argentina, la barbarie. Claro. El populismo, ¿no es cierto? Que lo caracterizan como la barbarie. Sin embargo, ¿qué hace Cristina? Escribe un libro y como venganza diabólica lo hace leer a los hijos de puta. Son unos burros totales. Ellos que quieren ser la civilización, los vendepatrias, son unos burros. Sí. Son unos burros, tienen cero cultura general. Ya lo ha demostrado el presidente con crisis. Claro, con claro. Y la Cristina, vicepresidenta también. Y Cristina está lejos de ser caracterizable como la barbarie. Al contrario, digamos, tendríamos que hablar un rato largo sobre la idea de barbarie, pero siendo una expresión claramente anclada como una fuerza política representativa de los sectores plebeyos, es una expresión política ilustrada y que ha defendido la cultura como pocos en Argentina, si es que alguien la defendió como ella. Quiero que me digan, ¿quién defendió más la cultura en Argentina que Cristina? Yo no encuentro nadie. Lo defendió defendió la ciencia como nadie, defendió los libros como nadie, defendió la educación como nadie. Los chicos tenían su computadora, defendió sí. Los libros, las escuelas recibían libros, millones de libros repartidos a los chicos. Es decir, la salud. Es una expresión plebeya, pero ilustrada, Cristina. Es decir, lejos de ser... Porque la barbarie claramente hoy está representada por el neoliberalismo, que es brutal, que es represivo. Y bruto también. Que es brutal y bruto. Uh-huh. Desculturizado, mentiroso, tramposo. Y que tiene hasta mal gusto, tiene. Es estéticamente horrible. Estos son estos vendepatria, ¿no? Es decir, es importante no caer en esa, no dar por buena esa caricaturización, ni del populismo, no. Acá los defensores de la cultura es, en este caso, la expresión política de las clases subalternas. La expresión política plebeya es precisamente la expresión política que defiende la cultura, que defiende la ilustración. La ilustración, mirá qué fuerte esto, ¿eh? Que defiende la ilustración. Es muy importante además que haya sido un libro, porque sí. Hasta ahora, digamos, es el hecho político del año, un libro. Uh-huh. Un objeto que prácticamente está en desuso. Sí. En la, casi en obsoleto. La modernidad. Sí. Ya no, o sea, por supuesto, un libro siempre es un libro y mucha gente lo lee, pero no es lo más frecuente. No es donde la mayoría de los jóvenes informan o pasan su tiempo recreativo. Y de golpe, Cristina saca un libro y hace explotar todos los parámetros de venta editorial que se han registrado no solo en este año, sino sí. Hace décadas. Sí, sí, sí. Y además también, como es un libro también, tiene esta cuestión de no tiene el sesgo de la censura, digamos. O sea, si vos te compras el libro, lo lees, nadie te puede decir qué es lo que vas a leer o no vas a leer del libro. Que no funciona así con la tele o con la radio o con los diarios, que te dicen qué es lo que tenés que ver y qué es lo que tenés que leer, qué es lo que tenés que escuchar. Le aviso al Marce que le voy a pedir un audio. Bueno. Muy bien. Sí, a mí bueno, lo que más me conmovió de la presentación de Cristina en realidad fue la gente. ¿No? Sí, hermosa la cantidad de gente. Que se bancó estoicamente la lluvia, que estuvo, que fue una multitud impresionante, que fue, como decía recién Carlos, denigrada en los comentarios en los medios, hablando del choriplan y todo ese tipo de cuestiones que la habían llevado. Muy gracioso porque además hasta son nabos para poner la foto. Ponían fotos de colectivo, fotos de colectivos sí. Que los habían llevado en un día totalmente soleado. Quiero decir, pero por lo menos buscate una con colectivos pero con lluvia para que menos pegue con la situación. Digo, o sea, hasta ese nivel eso es lo que decíamos recién en el editorial, es decir, uh-huh. La campaña de la mentira y del engaño. No se puede dar por bueno eso. No, claro. No se puede aceptar como verdad. Traen a una gallega que es espantosa, una tal Pilar Rahola. Sí, sí, y sí. La hacen pasear por todas las canales de televisión y la mina es... Aparte es trucha, porque parece que se ha presentado como doctoranda y no es doctoranda de nada. Y además, bueno, expresa el nivel cultural de esta gente, es un desastre, es una chabacana. Estos predicadores que tienen como modelos estos tipos, que son tipos que hablan de corrido frente a la cámara diciendo cualquier pelotudez, pero lo importante es hacerla hablar de corrido. Y que es una cuestión bien importante, porque incluso la dirección de escuela del ilustradísimo Jaime Correas, qué vergüenza tener ese director de escuelas en Mendoza, algún día... valdrá lo que vale, es decir, será una vergüenza para los que han sido responsables de eso. Ese tipo quiere reemplazar materias de lectura crítica, de interpretación crítica de los procesos sociales por oratoria. Porque eso es lo importante, hablar de corrido, en todo caso frente a una cámara, diciendo pelotudeces, diciendo cosas inconsistentes y contradictorias entre sí, pero no morderse la lengua. Claro, no importa el fondo, sino la forma. Eso es lo que es esta señora Pilar Rahola, y la llevan a insultar a Cristina. Ahora, teniendo tantos infames de argentinos, ¿por qué traen una gallega? ¿Qué cosa? Ni en eso cuidan la producción nacional. No. Acusándola de mesiánica a Cristina, una defensora de la monarquía. O sea, claro. Una cosa insólita. La no doctora, porque sí, se comprobó que era trucho, que no tenía el título que ostentaba. Pero ustedes acá son también calumniadores. Porque ¿quién? Dicen que se creen que Cristina es la única que puede escribir. Macri escribió los 10 puntos. No los escribió él. Para vos que no los escribió. No, sí los escribió él. No, se los escribe escrito, Jaime. Sí, atrás. Sí. Bueno, pero tenemos, y que no lo vamos a analizar nosotros, tenemos un analista que lo va a analizar mejor que nosotros y se llama Osmar Amarilla. Y tenemos el audio, Marce. Entonces, Osmar Amarilla analiza los 10 puntos de Mauricio Macri. No había hecho la tarea. Claro. Y le buscaba, y como ya sabía que vos no le había hecho, pero le buscaba a algún otro compañero que no le haya hecho también, mire. Es típico, no, sí, ya sí. Sé, yo, vos ya sabés que no la hiciste, pero mirá buscando como decir, compartamos esta tristeza, digamos que sea, por lo menos, ¿no? La desaprobación, algo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y así el gobierno llama como una especie de concertación nacional, como diciendo, ya está la cagada hecha, pero alguien no quiere acompañar en este fracaso, por favor. Y la oposición le responde casi sin palabras, te diría, casi con onomatopeya, ¿viste? Como que reciben la carta y sabe que dice, ¡buah! ¡Anda! Directamente así, ¿no? Sí. Porque el gobierno es como una especie de Titanic que ya chocó contra el aire, pero sigue vendiendo tickets para subir, ¿no? Muy bueno, Osmar. Sí. Y la gente le dice, pero se están hundiendo, no, pero ahora viene lo mejor. Viene. Mira que la orquesta sigue tocando hasta el final, subiste, no pasa nada. Y el gobierno amplió el circo este porque dijo, no solamente a los partidos políticos, le vamos a ampliar a todos los sectores de la industria, las iglesias, las corporaciones, los sindicatos también, llamaron a todos los grupos sindicales. Y para demostrar que son los primeros que quieren este diálogo y pacificación, hoy a la mañana arrancamos con 150 gendarmes haciendo un allanamiento en el principal sindicato opositor. No, pero justifican todo. Sí, casualmente, vos fíjate qué casualidad, este sindicato fue uno de los grandes protagonistas del paro de la semana pasada. Claro. Y ahora, y este es el diálogo que quiere mantener, parece, el gobierno. Es un diálogo raro, viste, el del gobierno, porque es como si el gobierno te dijera, mira, vamos a hablar, pero solamente de lo que yo quiero y vos te tenés que callar. Y si se te ocurre hablar, que sea, por favor, que sea solamente para darme la razón. Y entonces, no, pero pará, no podemos hacer eso. ¿Cómo que no va a poder? Y mira cómo la CGT puede, cómo no va a poder. Uy, bueno, cómo se vino el Osmar hoy, me gusta. No le quieren obedecer. Entonces armaron una carta que le redactaron todo y le pusieron 10 puntos, muy importantes. Le costó por llegar a los 10, me dijeron. Sí, pero son 10 puntos que le quiere negociar el gobierno, que también se podrían llamar los que nos quedó por hacer también, yo creo. Claro. Todo. Directamente, porque si vos analizás los 10 puntos, sí, tranquilamente podría tener ese título. Fíjate, mira, primero, sí. Lograr y mantener el equilibrio fiscal. Esa no salió, esa no le pudieron. No pudieron. Segundo, sostener un banco central independiente. Esa te la debo, o sea, que te la estoy desviando. Que combata la inflación, bla, bla, bla, bla, bla, bla, para similares países vecinos. Tercero, mayor integración al mundo promoviendo el crecimiento y toda la pelota con un déficit comercial y la soja que no se la liquidan. Esa también te la estaría debiendo. Respeto a la ley, los contratos, los derechos. Bueno, ya tampoco haga la pantomima. ¿Respeto a qué? No, ya está. Creación de empleo, esa vos sabés que también, vos sabés que me parece que te la debo. No, te la debo. No estaría funcionando del todo bien. Reducción de la carga impositiva. ¿A quién le pasó? Por favor, si a alguno le haya pasado, por favor, que nos mande mensaje a ese número que salía. A mí me bajaron los impuestos. A nadie. Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. Está bien, la plata de los jubilados. ¿Vos sabés lo que cobra un jubilado? El presidente no. 8. Consolidación de un sistema federal basado en reglas claras que permita y un montón de cosas lindas. Le faltó incluir la revolución de la alegría nomás. En el otro. Directamente. 9. Asegurar un sistema de estadística transparente, confiable. Está muy bien eso, sí, las estadísticas transparentes. Lo que también estaría bueno decirle al gobierno también es que las estadísticas en algún momento, para que la cosa funcione, tienen que dar bien en algo. Claro. Si son todas las estadísticas malas, no hay caso con las estadísticas. Y el número 10, último, como quien no quiere la cosa, como diciendo, bueno, a ver, y último, pues también ocupémonos de esto. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Ese será el, para mí, que ese era el tema. Vos fíjate, porque si vos analizás los 10 puntos, los 9 primeros no le cumplieron en nada, pero el 10º sí. O sea. Qué entonces bueno. Cuando vos veas, analiza, porque vos lees todo, analizás los 10 puntos, si en el primero no, el segundo no, el tercero no, el cuarto, así los primeros 9 hasta que llega al punto 10 y ahí se te prende la lamparita y ¿sabes qué pensás? ¿Qué? Para esto era. ¡Ahí está! Para eso para era. Para eso era. ¿Para qué era? ¿Para qué era el punto 10? Para pagar a los acreedores. Para eso para era. Qué gran analista, Osmar, siempre. Sí, ¿eh? Lo es. Gran análisis de Osmar. Mucho mejor que muchos que lo hacen en serio, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil lo que hace. Es muy difícil lo que hace y lo hace de forma grandiosa. Sí, claro. Nacho, y hablando de cosas grandiosas, esta semana tuvimos un grandioso concurso televisivo donde una de las participantes era precisamente, se reveló luego de su presentación, fue muy difundido por redes sociales y tuvo mucho rebote. Explotó. En diversos medios. Una científica de CONICET. Marina Simian, doctora e investigadora de CONICET de la Universidad Nacional de San Martín. Se presentó, como Carlos decía, bueno, se ha hecho viral, posiblemente todos lo hayan visto, a esta investigadora denunciando la falta de presupuesto del CONICET, del sistema científico en general, los problemas que nos aquejan día a día y que hablamos en la oficina entre todos a cotidiano, de que nos depositan... Cuando vos decís la oficina, te referís precisamente a tu trabajo en CONICET. El lugar de trabajo, sí, en nuestro instituto de CONICET, que es la realidad que describía, que te depositan el dinero a cuenta gota, que no te depositan los subsidios que ya han ganado, o sea, los que hemos ganado. Nosotros, yo, en mi caso particular, hace 5 meses que tengo que poner dinero de mi sueldo para poder mantener el funcionamiento mínimo del laboratorio. En fin, igual está muy bien que se visibilizara esa situación, pero a mí me dejó una sensación rara. O sea, que mucha gente salió a defender esa postura de la investigadora, cuando en verdad a mí me se acordó un poco, ¿se acuerdan cuando apareció este chico que tenía que caminar no sé cuántos kilómetros diarios, sí, para ir a la romantización de la pobreza? La romantización de del estado precario, sí, actual del sistema científico. O sea, está muy bien el ingenio de esta investigadora de hacer visible el problema, pero no hay nada que festejar ahí. No, claramente. Es denuncia total. Ahora Macri le dio una reunión. Veremos en qué términos dialogan. Porque la verdad que sí es coherente con la postura de ir a participar en este programa, porque el sistema científico está completamente destruido. Debería reclamarle a Macri también en la cara. Eso. Debería, por lo menos. Sí. Así que bueno, con expectativa. En lo personal, con expectativa de qué va a salir de esa reunión. Y lo otro que sucedió al día siguiente de esta mediatización de la problemática científica, fue la renuncia de uno de los directores de CONICET, una de las personas que integran el directorio de CONICET, uh-huh, Dora Barrancos. Ah, mira. Por una situación muy irregular que se viene presentando en el organismo, inédita en la democracia, que es que el presidente, nosotros como investigadores, elegimos representante de las 4 áreas. Sí, me acuerdo. El año pasado votamos, salió electo Pecheni por la parte de Humanidades y Sociales, que tendría que reemplazar a Dora Barrancos, y también Alberto Comblit por la parte de Ciencias Biológicas y Naturales. Ninguno de los dos ha sido, ellos integran el directorio una vez que son electos por decreto presidencial. Bueno, un año llevan sin haber sido nombrados por Macri, en un claro afán político por no dejarlos integrar al directorio. Ni los militares habían hecho una cosa así con CONICET, con el directorio. Y además una situación que se repite porque ya se lo había hecho a Salvareza. Bueno, esa es la manifestación de qué tan democrático es Macri. Y bueno, se ve que tiene... O sea, es increíble que saque decretos de un día para el otro para favorecer a los familiares, para poner jueces a dedo, para hacer todos sus asuntos comerciales ilegítimos, para vender los recursos naturales, pero para designar a 2 investigadores electos por la comunidad científica para integrar el directorio. Ha pasado un año y no hay novedades. Ese es el motivo, la motivación principal por la cual Dora Barrancos renuncia. Actualmente Checato, esto no ha trascendido demasiado, el director de CONICET se ha tomado licencia dicen que es por una enfermedad, un tratamiento de una enfermedad, pero en los pasillos se rumorea que es una renuncia encubierta. O sea que CONICET, además de toda la crisis presupuestaria, hay una crisis institucional grandísima con algunas áreas acéfalas y sin una respuesta clara de nadie. Excelente comentario, Nacho. ¿Les parece que hagamos la pausa de la primera hora? Vamos. Venimos con unos avisos, una publicidad institucional de la radio y ya seguimos con Temprano para Imposibles. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit celui qui le craint. L'avenir appartient à celui qui le façonne de ses propres mains. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit celui qui le craint. Mais il prendra moins soin de celui qui laisse glisser l'amour entre ses mains. Donc a pu un jour inventer ce commerce. Si tu veux vivre, paye pour payer travail. Abominable troc, insondable tristesse, effroyable méprise qui nous change en bétail. Je voudrais courir, rajeunir et aimer, plutôt qu'à coup de coude gagner quelques deniers. La course au bonheur propose différents tracés. Laissez-nous choisir lequel emprunter. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit celui qui le craint. L'avenir appartient à celui qui le façonne de ses propres mains. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit celui qui le craint. Mais il prendra moins soin de celui qui laisse glisser l'amour entre ses mains. Comme un chercheur aime son or, comme un pirate chérit son trésor. Je caresse l'idée de partir vivre comme un marginal. Pour le meilleur et pour le pire, je veux vivre mon idéal. Laissez-nous exister pour nous-mêmes et penser par nous-mêmes. Que les matons ouvrent les portes et que nos esprits se libèrent. Que la nature nous rapporte ce que la ville veut nous taire. La folie se confond, tourne et consume mon esprit. Demain s'annonce un jour nouveau et je n'ai pas sommeil. Un matin, mélange de brume et de soleil. J'aimerais voir fondre les repères et couler les balises. J'ai la folie des grands espaces. Je rêve de boucler les valises. Laisser derrière moi le mouvement et le bruit. Le silence me suffit. Le silence me suffit. Le silence me suffit. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit celui qui le craint. L'avenir appartient à celui qui le façonne de ses propres mains. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit celui qui le craint. Mais il prendra moins soin de celui qui laisse glisser l'amour entre ses mains. Thank you. porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Campaña antigripal 2018. Deben vacunarse todas las embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años, obesos y enfermos crónicos. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consulta dónde vacunarte llamando al 148, opción 6. Gobierno de Mendoza. Diestra, calzado de trabajo. Botín de trabajo, 100% cuero argentino. Diestra, calzado de trabajo. Cuello acolchado, puntera de acero según normas IRAM. Suela de caucho antideslizante. Resistente a hidrocarburos. Con material interior para absorber el sudor. Lengua fuelle cosida al calzado. A 1.230 pesos, precio promoción. Podés adquirirlo en Facebook, Diestra Calzado, llamando al 261-155-130652. O en Buenos Aires 308 y Las Heras 69 de la ciudad de Mendoza. Cooperativa Sonora cumple un año de trabajo. Y lo festejamos tirando la cope por la ventana. ¡Fiesta! Shows en vivo de la mano de Clauterra, Mafia Madre, La Sex. Fiesta hasta que salga el sol con DJ Jun López. En el Centro Cultural La Lagunita, Lisandro de la Torre casi Matus Hoyos, Bermejo. Sábado 11 de mayo, 23:30 horas. Entrada popular, barra con precios amigos, comida vegan riquísima. Primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Venite a festejar el primer año de trabajo sin patrón de la Cooperativa Sonora. Aunque no parezca, estamos trabajando. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Hay quienes dicen que esto es una tragedia. Hay quienes dicen que esto es una comedia. Hay quienes dicen que esto es un circo. Cada cual puede decir lo que quiera. Acá decimos noticias. El arranque, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por La Mosquitera, Radio Comunitaria. La evolución de la radio. Radiorama 2.0. Irrumpe en el aire de FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. 19 horas. Radiorama 2.0 te trae el show en vivo. Disfrútalo en exclusivo por FM La Mosquitera. Radiorama 2.0, la evolución hecha radio de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. ...261-306-8060 es el número de WhatsApp al que nos podés enviar un mensaje. ...451-1808 es el número de teléfono de la radio al que también te podés comunicar con nosotros, como hizo Lita, que está en comunicación. ¿Estás al aire, Lita? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy... y he llamado especialmente para felicitarlos y decirle que, bueno, que este es el medio que llega realmente a nuestros hogares, a nuestras casas, y felicitarlos porque hacen un programa realmente muy, muy profundo, pero a la vez popular, y lo que han estado diciendo de la presentación del libro de ayer, donde Cristina dice verdades, y son verdades realmente, porque el neoliberalismo nos mintió ayer, hoy, y nos va a seguir mintiendo mañana y siempre. Sí. Nos mintieron desde los Martínez de Hoz, los Peralta Ramos, los Burris, toda la vida, y toda la vida se quedaron con nuestras tierras. Ahora con los Panama Papers, y la gente tiene que saberlo eso. Para eso hacemos comunicación alternativa en La Mosquitera, y bueno, muchas gracias, Lita, por tu llamado, por participar y construir juntos también esta comunicación alternativa. Sí, y especialmente saludar ahí a las compañeras. Gracias, Lita. Y no decaigan, porque realmente esto es lo que además enseña, por sobre todas las cosas, este tipo de comunicaciones, son las que, como yo les digo, llegan a todas las casas y son las que nos enseñan. Muchas gracias, muchos cariños, y adelante. Un beso grande, Lita. Muchísimas gracias por llamar. Gracias, Lita. Bueno, cariño, ustedes saben que aunque a veces no hablo, pero yo los escucho siempre. Bueno. Cariños, y adelante. Muchas gracias, Lita. Gracias. Quédate, que tenemos más sobre eso que te gustó del discurso de Cristina. Bueno, bueno, claro que voy a seguir. Un besito grande. Un beso. Adiós. Adiós. Seguimos con la segunda hora de Temprano para Imposibles. Ya dijimos 261-306-8060, 451-1808, en Facebook también nos encontramos, la app de la aplicación por los celulares, bueno, con mucho más para conversar hasta las 5 de la tarde. Seguramente vamos a tener agenda cultural, Celi. Obvio. Como todos los viernes. La tenemos ahí, ¿querés que vamos ahora? Dale. Hoy no es viernes, tenemos cultura en Mendoza y nadie te da un panorama más amplio y exhaustivo que Celina Peñalosa. Bueno, me gustaría esta vez empezar con e invitar a todos los mendocinos y mendocinas a ir al cine. Ayer fue la avant-premiere de la película Muere, Monstruo, Muere, Es una película de Alejandro Fadel. Estuvo en Cannes el año pasado. Recién se pudo estrenar ayer. Y es una buena película para ir al cine. Vayan, está la genial Paula Tania Cassiani ahí actuando, también una amiga de la casa. Así que si pueden ir este fin de semana en los cines, en el Village y en el Cine Mark, creo que está en cartelera, vayan a verla, apoyen el cine argentino. Y mendocino también. Fue filmada acá, pero fue con fondos también, fue una coproducción francesa, tiene un poco de todo, viste que por ahí hay que buscar dineros por todos lados, ya que el Encada no anda muy bien, que digamos, últimamente. Pero bueno, quería comenzar con eso y ahora damos paso a la agenda. Para hoy, 10 de mayo, se estará presentando en el Living el dúo Jevorsky González y Nahuel Joffre a las 22 horas. Ya saben, el Living, pidan la dirección por privado. Belén Lowet, Jazz Grupo, a las 22 horas en la Mediateca Pública Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. Y para algunos nostálgicos, se presentan hoy Los Brujos en Mendoza, una alta banda, a las 22 en el Bar Suburbia, en la Rodríguez Peña 2363 de Godoy Cruz. También está el gran estreno de Para Llevarle a Rosita, una obra de Griselda Gambaro, que estará desarrollándose a las 21:30 en la Casa Violeta. También está La Shiji, que es una cantora de ciudad en su gira de Cuyo, está acá por Mendoza, en Juglar Cultural Bar a las 21:30. En la Interzona, por ahí cerquita de Juglar, está en el ciclo de cine en la cueva la película Magnolia, una película del director Paul Thomas Anderson del año 1999, a las 22:30 en la Interzona. No sé si la han visto, Magnolia, es una película bastante recomendable para ir a ver. Es muy interesante. También sigue en cartelera Uter, dirige Melody Moro, a las 22 horas en el Centro Cultural La Colombina. Está el estreno de una obra, una comedia, Las Gargantini, una comedia homicida, se dice. Directora Jorgelina Flores, a las 21:30 en el Teatro Tajamar. También está el Estampida Rock, que tocará Jaque, Reina y Cuatro Lados, a las 23 horas en el Mendoza Rock Café, que está ubicado en Dorrego 92 de Guaymallén. La Amante de Lord Byron, la dirección de Sergio Martínez, interpretación de Pintizaba, a las 22 horas en el Teatro Las Sillas, con su nueva dirección, que en este momento no la tengo, me olvidé de ponerla, pero está por la calle Chile, no me acuerdo en este momento dónde. También hay un Reggae Fever, hay una fiesta de reggae con Groovin' Roots and Meridian, a las 23 en el Foxy Life Bar, que está en la Alameda. Y Las Visitas cumple su tercera temporada. Dirige David Maya, a las 22 en la Sala Cajamarca. Para mañana sábado están Los Ojos Negros en concierto. Perdón, es Ojos Negros, no con el los, no con el artículo. Ojos Negros se está presentando a las 21 en el Juglar Cultural Bar. Está la Nina Warmi Fest, que estuvieron las chicas acá en la diaria hace un par de días, contando más o menos cómo iba a ser el festival. Es a partir de las 16 horas, es en la casa Pachamama, en San José. Hay que pedir la dirección por privado también, pero pinta que va a estar muy interesante. También la obra Migrantes, a las 21:30 en el Teatro Las Sillas. Salva Pantallas en Mendoza, no sé si han visto los carteles, hay varios carteles pegados por la ciudad. Con su gira SMS a las 22 horas en el N8. Malbec Festival Reggae y Anesca a las 20 horas en el Cine Teatro Recreo de Guaymallén. La Bolivian se estará presentando en el Parque de la Familia, en Las Heras, a partir de las 17, así para pasar una tardecita de sol, ir a escuchar a La Bolivian, ¿qué más querés? Y también la orquesta Plazoleta All Stars, que estuvieron conversando más temprano los chicos de La Bozá. Aquí van a ser, la orquesta Plazoleta All Stars va a ser a partir de las 12:30 en la Facultad de Artes y Diseño, un ensamble de orquestas típicas, tocando cumbia colombiana, así que también va a estar muy interesante, muy divertido. Y además, bueno, se viene con todo la Festi Sonora, volumen 1, es el primer año de el primer aniversario, digamos, de la Cooperativa Sonora, una cooperativa de mujeres al sonido. Estarán presentándose Clauterra, Mafia Madre y La Sex a partir de las 23:53, decía en el Facebook, así que yo calculo que deben ser las 12. Pero bueno, a partir de las 12 en el Centro Cultural Lagunita, promete fiesta para largo. Vengan porque va a haber barra popular. Vengan a ver a las chicas que tocan, también va a estar muy bueno. Y después fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, hasta que se cansen. Hasta que se cansen todos o todes. Hasta que se apague el sol. Hasta que salga. Ah. Hasta que vuelva a salir. Y después, bueno, para mañana hay dos feriazos. En la mañana están planificados para de las 8 de la mañana en adelante. Hay uno en Godoy Cruz, que es en San Vicente y Gorriti, y otro en Guaymallén, que es en el Club Pedro Molina. Allí van a estar los productores vendiendo sus verduras, sus frutas, y también además va a haber feria de artesanías y esas cosas. Así que si quieren aprovechar para comprar verduras a la mañana, ahí en Godoy Cruz y Guaymallén tienen posibilidades. El domingo 12 de mayo está la Varieté de la Bicha, que también estuvo acá más temprano una de las chicas hablando con la Gaby en la diaria. A partir de las 20 horas en el Centro Cultural La Colombina, la obra Capítulo, a las 20:30 en el Teatro El Taller. Hay un tributo, que ustedes saben que yo no los pongo todos, pero este me pareció copado porque es un tributo a Megadeth en el Foxy. Live, empieza a las 19, así que si quieren escuchar metal un rato, aunque sea un tributo, aunque no sea Megadeth de verdad, pero... Hay sonrisas quieren... del otro lado del... Pueden ir al Foxy, un domingo metalero. Usted dice que tenemos una banda metalera acá en el programa. Podríamos armar una igual. La Farsa de los Ausentes, una obra de Roberto Arlt, a las 20:30 en la Encosala de Godoy Cruz. El Cine en la Cueva trae en esta ocasión Babel, una película de Alejandro González Iñárritu del 2006, a las 21:30 en la Interzona Bar. Kalina Manju y El Loco del Bosque, y una más feria artesanal, digamos, a las 21 horas en El Maldito Perro en la San Martín Sur de Godoy Cruz. También hay un festival de estos para los más chicos y los más chiques. Es un festival de burbujas de jabón gigantes en el Parque General San Martín. Sí, a partir de las 14 horas. Va a estar lindo porque va a haber sol y todo, así que. Y más si hay burbujas gigantes. Va a ser zarpado. También están los playeros en Mendoza. Sí, tal cual, a las 19 en el Centro Social y Deportivo Tres Acequias en Medrano. Hay que buscar el teléfono para pedir reservas porque es con reserva. Así que no se duerman, si quieren ir a ver a los playeros, busquen el evento por Facebook. También hay un reencuentro, un espectáculo de improvisación teatral a las 21 horas en el Teatro Cajamarca de la ciudad de Mendoza. Y además, vuelve la obra Una de Gangsters al Living a partir de las 22 horas en el Living. Obviamente, busquen la dirección por privado. La dirección de la obra es de Magdalena Lucero. Y eso sería todo. Impresionante. Bien. Muy bien, así que hay surtido, variedad de cosas para hacer durante el fin de semana. Estuvimos hablando durante nuestra primera hora de la científica Simián, no me acuerdo el nombre. Marina Simián, que fue a un programa de televisión, fue una nota que rebotó mucho en otros medios, en redes sociales. Se reunió con el presidente Macri. Ah, ya se reunió. Ah, se reunió con el presidente Macri. Sí, ahora es interesante ver, porque quedó un poco esto colgado de nuestra primera hora, lo mucho que impacta una presentación de una científica que va a un programa de televisión y dice: no nos están depositando las cosas que necesitamos para hacer nuestras investigaciones, entonces venimos acá a ver si conseguimos la plata para seguir con nuestros estudios. La verdad que ese acontecimiento pone es casi prototípico de muchas cosas que pasan incluso con las organizaciones sociales, ¿no? Que aparecen supliendo falencias del Estado. Ahora, no debe naturalizarse, porque termina siendo casi paradójico, ¿no? Un poco una realidad un tanto esquizofrénica, porque resulta que aparece patente una denuncia contra las políticas públicas que aplica el gobierno de Macri, y sin embargo agarra a Macri y pretende hacer un acto propagandístico con esa persona que se hizo pública, claro, denunciando sus propias falencias de gestión. Entonces, para que no nos enfermemos como sociedad, con esa comunicación paradójica, con esa comunicación esquizofrénica que nos vuelve loco, tendría que aclarar Macri, tendría que quedar claro, porque no es casual que falte plata para la investigación en el CONICET. No es una cuestión aleatoria que se produce como se pudo haber producido cualquier otra cosa. No, es fruto de una política pensada para eso, que es coherentemente parte de un plan que apunta a que Argentina no tenga ciencia. No es ningún error, Entonces, ¿quién se equivocó? Señor Macri, explique, ¿se equivocó usted? Tiene que explicar por qué recibe a esa persona que padece sus políticas sin que usted rectifique sus políticas. Y no las puede rectificar porque es parte integrante plena de su modelo de país. Claro, además encima hacer alarde de una reunión con una persona que justamente está diciendo que no le están bajando plata del Estado, y hacer un alarde de una reunión con afán electoralista me parece sumamente absurdo, descabellado e hipócrita. Pero es una situación que se repite en cada uno de los puntos. Es decir, ahora vuelve Macri con este plan que le han llamado precios esenciales. Tenemos que hablar más a fondo sobre eso. Pero no, a ver, nos debe una explicación. Ya dijimos, Macri no es democrático, no se va a rebajar, entre comillas, a hablar con nosotros los cabecitas negras. Sí, pero nosotros tenemos que denunciarlo, porque que apliquen un plan de control de precios es contrario a todos los principios de su administración. Entonces, ¿por qué aplican un plan que es contrario a todos los principios de su administración? Hay dos posibilidades únicamente. O tres, si se quiere. Que se estén rectificando, cosa que no parece. No parece. El plan de 10 puntos da la certeza de que no se están rectificando. No se están rectificando, ¿verdad? Bueno, el plan de eso, de pagarle al Fondo Monetario, que todos firmen el acuerdo, es coherente con sus principios, claro. Es coherentemente neoliberal. Lo otro es que efectivamente, como nosotros, como todos los argentinos sabemos, el neoliberalismo fracasa y no funciona, y tienen que apelar a otro tipo de medidas. Y a la tercera cuestión, es que es la que yo creo que efectivamente es cierta, que una vez más sean unos grandes estafadores. Es decir, no, miren, nosotros, ¿qué es lo que? Casi que nos lo dicen en la cara. Miren, nosotros no creemos en esto. Pero como sabemos que ustedes, que son la barbarie, sí creen en estas cosas, que los precios se pueden controlar y demás, entonces les vamos a dar un programa para que se entretengan mientras pasan las cosas que nosotros creemos sustanciales. Bueno, no, nosotros no somos esa barbarie que ellos pretenden definir. Sus proyectos no funcionan como ellos los venden, son un gran engaño, y eso es lo que están haciendo, nuevamente nos están engañando. Ahora, a nivel social, entre las consecuencias que eso tiene, es esa comunicación esquizofrénica, es decir, que por un lado realizan una afirmación que es incoherente con sus prácticas y que lleva la contradicción íncita en la misma aserción. Macri necesita además dar respuestas a la comunidad científica en general, no una reunión a puertas cerradas con la investigadora que expuso esta problemática, sino necesita dar una respuesta general a toda la comunidad científica y a toda la sociedad. ¿dónde está el 1,5% del PBI que prometió hace 3 años destinado a ciencia, que no solo está muy lejos de serlo, sino que redujo a la mitad lo que existía? Y que deje de hacer proselitismo con estas cosas. O sea, que no, que dé una explicación y que rectifique, digamos, el rumbo que está llevando sus políticas, sus no políticas en materia de ciencia y tecnología. Así es, nos sigue debiendo explicaciones. Separamos y seguimos con Temprano para Imposibles. Déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido. Arro mi brote, a dedo volveré, si es por usted le prometo otra vez, sin anzuelo ni red. Déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido. Recuerdo de los fogones parpadeando el sol, sabía, en cuyo prendió este amor con la bodega por vecina. Amarilla flor de monte, amarilla flor de monte. Suenan ya los tambores con mano de negra tierra, mi grito hasta su vereda pa' que pueda descansar. Amarilla flor de monte, amarilla flor de monte. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero ver. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero ver. ¡Tambores! Si piensa por la hora que esto es parola barata, pongo el reloj a las 8 y lo repito en la mañana. Amarilla flor de monte, amarilla flor de monte. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero ver. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero ver. Déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer. Ya estamos al aire y estábamos escuchando, Celi. Estábamos escuchando a Mankai, una canción de La Bosa. A Mankai, recién acá nos desasnábamos, significa amarillo en quechua. Nos desasnábamos con Mónica Balada, que ya está con nosotros acá en el estudio. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar. No nos gustan acá, así que... No. Gracias por venir y sumarte al equipo del programa. Y para aprovecharte y hablar de tu saber específico, hablar sobre cómo está la educación, y se me ocurría plantearte algunas situaciones que ya hablamos en programas anteriores, pero que para retomarla, en función de cómo están los institutos de educación superior de la provincia de Mendoza, que han tenido un cambio de normativa muy importante. Entre ese cambio de normativa, la participación de los docentes, de los estudiantes, que tradicionalmente vienen eligiendo, por ejemplo, sus autoridades, decidiendo una serie de cosas, y que ahora con la nueva normativa cambia, dejan de decidir una serie de cuestiones que venían decidiendo, lo cual implica una restricción de su poder decisorio, de su autonomía. ¿Cómo ves esa situación? Sí, concretamente tiene dos aspectos, uno que tiene que ver con lo legal y el otro con lo académico, pedagógico, que nos debe hacer pensar a todos los coprovincianos, a quienes vivimos en Mendoza. La educación superior debe contar con la participación de su comunidad educativa para ser tal. En las decisiones que tienen que ver con su organización, con lo que tiene que ver con su oferta educativa, con lo que tiene que ver con cómo, quiénes se integran, quiénes son parte de sus instituciones, tiene que ser con participación. No puede haber educación superior. Es más, los cánones que estamos tratando de instalar en los ámbitos educativos más progresistas, consideramos que prácticamente ningún aspecto, ningún nivel tendría que dejar de contar con la participación de su comunidad educativa. Con esto estamos pensando una escuela secundaria con alta participación de estudiantes y padres de estudiantes en la mayoría de las decisiones, la evaluación, quienes integran, quienes acceden a la docencia. O sea, vamos a fondo, pensémoslo a ese claro. nivel. En el nivel primario, con las participaciones más mediadas, e incluso en el nivel jardín. ¿Por qué? Porque la educación, si se pretende ser educación, debe pretenderse y debe desarrollarse en términos de aprender a participar. De hecho, y esto no lo digo yo, lo dice otra autora, Mónica Kack, el primer acto político que tiene un estudiante, un niño de nivel inicial, un chiquillo de menos, nene de 0 años, 4, 5, es jugando. El juego es el primer acto político donde hay un objeto que se empuja, ¿no? En ese sentido, la participación y la política, la ciudadanía, debe desplegarse, y es la escuela la que no asistió durante muchas décadas y sigue sin asistir en su formación, pero en el nivel superior ya no puede eludirlo más, si quiere ser seria. Esto en términos académicos, pedagógicos, no sé si queda claro, si traté de decir incluso, muchas ideas a la vez, me parece. Incluso en términos pedagógicos, ¿no? Es decir, la idea de que el aprendizaje requiere una acción activa de los sujetos que están participando de ese proceso, supondría, digamos, avalar la necesidad para aprender de participar y de ser parte. Claro, y tenemos que soñar con escuelas. Cuando se piensan las escuelas, que cambien las escuelas porque son un dispositivo de la modernidad, es decir, muy viejas, que respondían al siglo XIX y están en el siglo XXI, toda esta cuestión que es tan crítica, bueno, cuando la pensemos la tenemos que pensar con ampliación de la participación y no con desmedro de la participación de sus comunidades educativas. Eso yo espero que quede claro, y estoy dando algunos argumentos, pero podríamos continuar otros. Ahora, en términos legales, encima, además de que nuestra provincia en su organización a partir del 2016 baja el estatus de la Dirección de Educación Superior para convertirla a través del decreto 530, que es ese decreto que puteamos concretamente. Ese decreto lo convierte también, genera la Coordinación General de Educación Superior, atribuyéndole una centralidad de poder altísimo a quien dirigiría las ofertas educativas, las decisiones de educación superior, en la persona encima, es en el coordinador. Pero en términos estatutarios eso no corresponde. Primero, porque debería tener calidad de director. Y segundo, de director en organización, en el organigrama, uh-huh. es aquel que está en una en un tercer puesto. Viene gobernación, viene ministro, bueno, perdón, cuarto puesto. Viene subsecretarías, en el caso uh-huh. nuestro también, en la Dirección uh-huh. General de Escuelas. Y el cuarto puesto es el de un director. El de un coordinador no es ninguno. No, es que no existe, no existe organizacionalmente, no existe. No, para pensar un organigrama. No, no existe, o sea, organizacionalmente es un despropósito. Es un despropósito. Y además, esa centralidad de poder que se genera a esa o ese coordinador, a esa persona, hoy desempeñada por la profesora Emma Cunieti, pero mañana puede ser desempeñada por otro tenor que no sea radical, y yo le preguntaría al gobernador qué va a hacer. Esa centralidad de poder se la ha desapropiado, se la ha sacado, ha sido una apropiadora del poder que tenían estudiantes, egresados y egresadas y no docentes de cada instituto de educación superior, concretamente, de una manera directa. Porque estudiantes, docentes y egresados son el claustro, además del de docentes, que participaba del consejo directivo. A los consejos directivos se los ha desapropiado de la decisión de elegir sus autoridades. Directamente o prácticamente. Claro. Les permite hacer una parte de un trayecto, una parte del proceso, pero les quita. Y para mí les quita justamente a estudiantes. O sea, la gran pérdida que ya venía y que tenía su larga historia es a estudiantes, fundamentalmente, que en la educación superior tienen una altísima participación. Bueno, así estamos. Esto es lo que y como pasa en otros niveles y en otros ámbitos también, ocurre una situación paradójica, porque promueven supuestas instancias de participación, por ejemplo, cosas inéditas, como para decir, ahora se van a realizar asambleas de estudiantes para elegir un veedor. Es decir, al tiempo que le dicen, ustedes no van a poder decidir nada, pero ese nada, van a hacer una asamblea para decidir quién va a ocupar ese nada. Bueno, hay una... Lo cual te genera una enorme confusión, un engaño, ¿no? Es un engaño porque hace aparente... Hay un viejo debate en los ámbitos de organizaciones sociales sobre lo que es una asamblea, lo que es un cuerpo colegiado, lo que es una organización constituida con directorios. Quizás me estoy yendo un poco del tema, pero tiene que ver con esto. La noción de asamblea como soberanía de la asamblea es en muchas ocasiones una ilusión bastante adolescente. Con todo el respeto de las ilusiones adolescentes, pero adolescentes sí, al fin, sí. En el sentido de que supone que en las asambleas se va a dirimir todo, lo bueno y lo malo. Porque ahí se va a decir todo y nadie se va a callar. Porque supone, de manera teórica lo es, que hay una participación igualitaria. Quien está en la asamblea está asistiendo de manera igualitaria. El problema es que en los hechos hay un gran aprendizaje en la mayoría de las comunidades partidarias que consisten en intervenir de manera activa en las asambleas para apropiarse de lo más importante que hay en la asamblea, claro, que es la palabra. Entonces, el fenómeno de cuerpo colegiado, que generalmente implica representación, es que la palabra sea con la representación de alguno de los sujetos que han llegado a ese lugar por algún procedimiento. Este punto es lo que hace confundir a mucha gente que está en el ámbito político que la asamblea va a ser la verdadera. Y los cuerpos colegiados son todos manipulados. O son todos politizados, como quieren decir. Claro. Porque la asamblea no está politizada. No, no, para nada. De ninguna manera. Contraponer esto es necesario para poder hacer un análisis de la situación en la que le están llevando a los institutos de educación superior. Y no es que sea que vaya contra la asamblea, pero siempre prefiero una comunidad organizada para poder hacerse cargo de las decisiones de lo que está pasando en las instituciones. Y la experiencia práctica también muestra que si no hay alguna construcción de representación y se trabaja sobre, bueno, no estamos inventando nada, digamos, la teoría política lo estudia profundamente. Si no hay una representación que se estructure, que tenga un funcionamiento más o menos sistemático, las asambleas a veces se genera una efervescencia participativa, pero así como se genera también se pincha, y entonces cuando se pincha esa participación, no queda una un cuerpo crítico, una masa crítica constituida para llevar adelante procesos que requieren continuidad en el tiempo, persistencia en el tiempo. Pero sobre todo lo que pareciera ser más dramático, Mónica, es la quita de atribuciones a unidades académicas que decidían por sí mismas y que ahora ya no deciden, ¿no? Que es un paso en esto que vos decías, ¿no? Infantilización del estudiantado, infantilización del cuerpo docente, ¿no? Precisamente en la provincia de Mendoza, por ejemplo, en un gobierno de mucha gente que se dice reivindicar la reforma universitaria, ¿no? Que no es ni más ni menos que eso, digamos, pensar que la universidad es una república de estudiantes. Precisamente los que dicen de la boca para afuera eso, infantiliza a los institutos de educación superior que dependen de ellos, de la provincia, y les restringen la posibilidad de constituirlos como entidades participativas que decidan cosas sustanciales, no cuestiones anecdóticas. Una vez más el doble rasero, el engaño, la paradoja. Yo insisto que de cualquier manera, si vamos a producir innovaciones, si tenemos ganas de defender los hechos educativos, tenemos que pedirle a la escuela que se haga cargo de la mayor ciudadanización posible. No sé si esa palabra existe, pero la estoy tratando de traer como estaba llamada para hacer ciudadanía y alfabetización. Estaba para eso. Claro, lo que pasa que a veces hace alfabetización. Lo que pasa que viste y esto es un problema de larga data, ¿no? Pasa sistemáticamente en cada una de las jornadas educativas, ¿no es cierto? La dirección de escuelas convoca jornada educativa para discutir la secundaria 2030, para discutir cualquier cosa. Entonces participan los docentes, participan estudiantes, participan y discuten. Y discuten al pedo, porque ni bola que le dan. ¿Eso para qué abren la discusión? Es otro engaño. Claro. Es decir, no nos engañen más. Si no hay participación, no abran la discusión a discutir. Digan, vengan porque le vamos a bajar línea, sean francos de última. Pero eso de jornadas de discusión de... No. Sí, no, y las discusiones... ¿Para qué nos mentís? Sobre eso en algún momento, si quieren, lo charlamos más a fondo. Las producciones curriculares, que son las reglas de juego sobre qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar, cuándo voy a enseñar, cada uno como reglas de juego técnicas del currículum bendito, esas reglas curriculares son una producción técnica y una producción política. La política que se ha llevado a cabo en los últimos años ha sido una política de muy baja participación, porque se le han destinado el trabajo curricular a expertos. Y entonces, ¿cuándo hace la consulta? Cuando la tortilla ya está cocinada. Claro. Se produce el objeto que sea, este objeto 2030, si quieren también charlémoslo en algún momento, pero se produce ya cocinado, y entonces, ¿qué va a pasártelo? Lo que anda en la cabeza de la gente es que si yo hago una buena tortilla, todos la van a comer. Si yo hago un buen currículum, un buen documento, todos lo van a hacer bien. Y ahí va a mejorar la educación. Claro, no, pero no, lo decido no, yo. No, claro, la educación es un hecho político, claro. Sobre todo. Y el docente, el padre, los chicos tienen que estar implicados en enseñar, claro. Y aprender y todo eso. Y esa implicación no empieza el día que le bajás vos un documento que además en este caso es un documento que tiene unos vacíos de contenidos interesantes como para analizarlo. Pero lo vamos a tratar en un próximo programa. Sí, es un ámbito que me interesaría contarlo, porque además tenemos que pensar qué queremos enseñarle a nuestras criaturitas venideras a la sociedad. ¿Qué queremos contarles? ¿Qué queremos que aprendan? Y me parece que cuando terminan en lengua y matemática, yo me bajo. Yo me voy. Así que bueno. ¿Cómo no entiendo eso? Claro, porque cuando estamos discutiendo qué querés enseñar y entramos a restringirlo, a que le vamos a dar lengua, gramática, escritura, lectura, le vamos a dar matemáticas, sumas, restas, ecuaciones de primer término, y después hay cualquier hecho violento, y dicen, lo que acá falta es educación, y vuelven a darle lengua, matemática. No, lo que falta es ciudadanía en la educación, para que el hecho violento esté siempre atravesado por la palabra. ¿Se entiende lo que estoy planteando o es muy complejo? Claro que sí. Dicen educación, pero dicen educación, lengua y matemática. Claro, claro, la educación formal, digamos, no como... Dura, claro. y ni siquiera historia para... Cómo, claro, no, tal que cual. Que por lo menos con la historia podríamos aprender. No, te dan la célula. ¿Puede ser que antes existía la educación cívica como una materia? Sí, y ahora existe, está atravesando todo el sistema y se llama... formación cívica radical. No se lo pusieron así de la DG. Ciudadana, pero está colonizada, pensando en términos de colonización, sí, sí, por la enseñanza de la historia. Ajá. Porque generalmente, esto tiene que ver también con un hecho político, quienes pueden enseñarla habitualmente, que les dicen tiene título 1, también es él y la profesora de historia. Ah, claro. Entonces, enseñan más una historia o historizan la ciudadanía. Historia de las instituciones. Unas historias, sería genial que fueran historia de las instituciones o historia de la ciudadanía. Terminan siendo historia de los hechos históricos. Correcto. Y entonces... la cronología. Claro. Claro, sobrepasa... Cuando lo dan otros perfiles aparece, pero en términos de financiamiento, y estoy hablando de cantidad de horas, 3 horas de formación ética y ciudadana en primer año, 3 horas en segundo año son 6. Y después desaparece. Claro. Y hablamos de 7 horas en lengua, 7 horas en primer año, en segundo año otras 7, y 5 en tercero, cuarto y quinto año. Por hablar de la secundaria, sacá las cuentas. Tenemos ahí casi 30 horas contra 6. Claro. Hablemos entonces cuando decimos la educación está mal. Bueno, es de culpa de lengua y matemática. Claro. Los amo a mí, profesores, pero no estoy hablando de profesores, estoy hablando de lengua y matemática, es otra cosa. Gracias, Mónica. Clarísima, como siempre. Marce, separemos y ya venimos con más Temprano para Imposible, ya el cierre. Como un pescador de estrellas de mar, pierdo en las lunas de tu luna. El agua y la sal penetran su piel, son como tatuajes que nadie ve. Se quiebran los vinos en la relojes escuchamos, Eli? Escuchamos la Bolivian, como nos dice el Marce. No es que yo lo sepa, el Marce sopla, me lo dijo. Sopla. Y es del último disco. ¿Cómo que se llama, Marce? El disco... No tiene, tiene cierto, la cinta. Cierto, tiene, la cinta. Está por mudo. Eso, por eso yo le pregunto mudo a usted que escuchamos, Eli. Sácala a bailar. Ahí está, ahí va. Sácala a bailar, ajá, de la Bolivian. Exacto. Siempre buena música. El disco música y el tema, ambas siempre cosas. Siempre buena música, pero usted tiene que acordarse que hoy el Marce tiene la cinta. Sí, sí, me había olvidado, perdón, Marce. Que le sacamos el habla. Y bueno, estamos llegando al cierre del programa. Siempre cerramos con el popurrí de noticias, eventos, hechos, pero Virtudes tiene un tema anterior. No, va del popurrí. Va de popurrí. De popurrí va tenemos. Del popurrí. Encontré acá una nota muy interesante que la posté ahí en el Facebook de Temprano. En el Facebook, facebook.com/temprano, para imposibles ponemos muchas cosas que no nos caben en el programa. Bueno, es una nota que habla de las empleadas domésticas de Nordelta. Y que parece que se empiezan a organizar las empleadas domésticas de Nordelta. Había un problema con los colectivos que no entraban a Nordelta. Había un problema con los colectivos, pero la cosa es bastante más compleja, ¿no? Y revela, digamos... Narcodelta, le dicen algunos. ¿Será lo mismo? Y no. Sí, más o menos. ¿Por qué? Más o menos. Porque, ¿por qué en fin. No sé, ¿por qué le dirán Narcodelta? La cuestión es que dice que son como 7.000 las que trabajan en... Un número, Sí, un montón. Delta. Más de la mitad está en negro. No te puedo creer. Más de la mitad está en negro. Así que bueno, muy interesante la nota para ver cómo se perciben ellas y cómo perciben esa pequeña comunidad que no es el paraíso. Bien, tema que no nos puede quedar ausente de este programa, dos hechos económicos sumamente relevantes de la provincia de Mendoza. Uno, el cierre de la Campañola en San Martín. Es verdad. Dos plantas de la Campañola, íconos. Una en pleno centro de San Martín y la otra, nuestros oyentes seguramente la han cruzado, la han visto, está sobre la Ruta Nacional número 7, el acceso este, sobre la mano norte. Una planta a la entrada de San Martín, una gran planta. La Campañola actualmente es una de las marcas y esas dos plantas son de la empresa Arcor, una multinacional argentina que ya se sabe que está en problemas. Bueno, no tiene ninguna exclusividad en eso porque, bueno, la gente no compra. Arcor fabrica golosinas y elementos, en este caso, para consumo interno. Y bueno, como a otras empresas que trabajan en el consumo interno, no estamos hablando de las empresas que tiene Arcor en otras partes del mundo, que las tiene, pero lo que está produciendo en Argentina no se vende y a las empresas que apuestan a la producción no le va tan bien como a los bancos, como a los ojeros o como a los Macri. Entonces, a Arcor no le va tan bien como a los Macri. Quizás sea una venganza divina para los Pagani por habernos inventado a Cavallo, pero porque ustedes se acuerdan, los Pagani, el grupo Arcor fue el principal financista de la Fundación Mediterránea que nos trajo a Cavallo y nos trajo a algunos próceres mendocinos como Claudio Loser, que ahora está en el Fondo Monetario Internacional. Y en fin, buena parte de los programas que siguen estudiando los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo tienen que ver con esa fundación. Pero bueno, como sea la cuestión, cerraron dos plantas de la Campañola que es dramático. Como siempre, la mentira entre medio. No, los trabajadores tienen la continuidad del trabajo asegurada. Tienen que irse a vivir a Villa Mercedes. Pero después tampoco era así. Al otro día llegó el ministro Sica, ya vamos a decir a qué vino el ministro Sica, y ya al otro día era, bueno, vamos a ver si podemos conseguirle trabajo a los que quedan, a los que quedan sin trabajo. Es decir, la mentira sistemática y permanente. Lo terriblemente impresionante es que cuando consultan a los funcionarios de Cornejo para decirle, mire señores, cierran dos plantas, 125 trabajadores, algunos hablan de 180, en temporada mucho más, quedan sin trabajo, cierran dos plantas. Y claro, lo que pasa es que Arcor estaba teniendo pérdidas. Es decir, le preguntan al funcionario provincial, que tiene como misión generar trabajo en la provincia, y responde como si fuera gerente de Arcor, ¿viste? Y bueno, es que tiene alma de gerente. Es brutal. Es brutal, pero ni siquiera estoy seguro que ni siquiera le pagó Arcor, lo hacen de vocación. No. O sea, además son gente que vivieron toda la vida del sueldo del Estado. Es solidaridad corporativa. Pero ¿qué tienen en la cabeza? Los tipos. No, nada que ver nosotros. La empresa perdió plata, que no se le puede pedir así, textual. No se le puede pedir a una empresa que pierda plata. Pero eso no es tu función. Dejalo que ellos saben hacerlo mejor que vos. Tu función es defender el trabajo mendocino. Y reclamarle responsabilidad a la empresa sobre lo claro. que tiene que hacer. Porque ese es el reclamo que tendría que hacer. Yo escuché en una entrevista a un delegado de la campañola diciendo que llegó a trabajar y se enteró cuando le tocaba su horario de entrada que ya no tenía más trabajo. No todas son pálidas. Es verdad. Porque al día siguiente vino, como dijimos, el ministro Dante Sica, ¿a qué? A inaugurar una planta porque se abren plantas industriales en Mendoza. Sí. Una planta de elaboración de papas fritas de una firma, papas fritas estas envasadas, ¿es un mensaje subliminal? Que se llama Simplot. ¿Cómo se llama? Simplot. Papas fritas Simplot. Simplot. Sí. Que hacen papas congeladas y no sé qué cosa, no sé. Bueno, una gran planta. Bueno, o sea que hay posibilidades de desarrollo económico. ¿De quién es Simplot? ¿De quién es? De Calcaterra, de los Macri. Mirá vos. Es decir, que al único que le va bien en Argentina es a Macri. Mientras todos cierran. Pero cerró una planta de Loma Negra también. Pero una planta de... Bueno, sí, todo es brutal. Bueno, no solo que es de Macri, sino que recibió un bono fiscal, un subsidio o una elusión de impuestos por 60 millones que le adjudicó el benemérito Cornejo, que efectivamente está haciendo mérito con Macri. Ah, mira vos. Que no es 60 millones. ¿Por qué no los puso para la después campaña? Después se quejan de que no hay recaudación. ¿Por qué no los puso para otra cosa? A Macri le dio 60 millones, Cornejo. 60 millones de los mendocinos que le dio a Macri. Pero hoy además estuvo hablando en contra de la presentación del libro de Cristina, diciendo que eran todos vagos, subsidiados. Bueno, 60 millones le dio a Macri. Pero no solo le dio 60 millones, porque ya antes a la empresa Geometales, que también es de Macri, le regaló una mina de cobre en el sur, en Malargüe. Ah, bueno, piola. Una mina de cobre que por los una mina de cobre que tenían los Macri, que se vienen choreando la Argentina desde hace un montón de tiempo, que por los incumplimientos y las acciones lesivas y estafadoras del grupo Macri la habían perdido esa mina, Cornejo se la volvió a regalar. O sea, ¿qué? Que ya tenemos ¿qué? 60 millones y una mina que le ha regalado. ¿Cuánto le costó pero, ser parte de Cambiemos? Pero hay otra cosa importante. Más. Pero hay otra cosa más. Los terrenos de esta Simplot, de Calcaterra Macri, son los que están al lado de la remonta. ¡Ajá! No ¡para da, eso era! ¡Para de la remonta. Eso era! Bueno, no da puntada sin hilo este hombre. Ellos que... se los quedó también, como hacen estas cosas, de modo mafioso, esta empresa, y ahora quiere avanzar sobre la remonta que está parado en la justicia. Entonces, bueno, ¿cómo que no se puede? ¿Quién dijo que son todas pálidas? Así que, bueno, ya vemos. El gobierno de Mendoza tendría que dar respuestas por eso. Déjeme contarle otra cosa más, porque... hay un funcionario que se llama La Arrague, que ha sido responsable de la Dirección Nacional de Forestales. resulta que no es una casualidad que esté en esa dirección, porque él viene de una familia que se dedica a la industria forestal. Y lo que hizo el señor, este buen señor, es girar 4 millones de pesos de subsidio a la familia a su familia, que se dedica a la industria forestal. Piola. Así que ¿cómo consiguen? Así cualquiera. Se fue de viaje. O sea, le giró esa guita a la familia y se fue de viaje. Así que parece que lo están buscando. Ah, mira vos. Buenísimo. No sé. Cada programa nosotros develamos muchas de las cosas que los medios hegemónicos ocultan, que son cómplices de ese proyecto, porque ¿cómo consiguen llevarnos a esta realidad ominosa que estamos viviendo? Y bueno, con esa complicidad de los medios hegemónicos. Nosotros viernes a viernes tratamos de develar algunas cosas y siempre nos falta tiempo. Pero una cosa que pasó desapercibida y que no quiero que se me olvide mencionar es que ¿vieron el contador de los Kirchner que nos presentan los medios hegemónicos? Víctor Manzanares. Sí. Que lo tienen como testigo arrepentido. Pasó una cosa curiosísima. El tipo está como testigo, como colaborador, testigo protegido, en un lugar que no revelan, aparentemente por lo que ha circulado, es en un calabozo. ¿Y qué supone uno? Que está en condiciones razonables, digamos. Bueno, el tipo pidió volver a la cárcel. No. Quiere volver a la cárcel. Qué raro, ¿no? La está pasando mal. Qué raro. ¿Por qué querrá volver a...? ¿Por qué alguien pedirá ir a la cárcel? ¿Qué estará pasando que el tipo pide ir a la cárcel? No, bueno, lo estarán apretando, ¿no? Lo reveló Romina Mangel en el programa... La operadora. Afisuelto. Afisueltos. Animales sueltos. Afisueltos. En ese programa lo reveló Romina Mangel. Dice que lo tienen apuntado con un reflector 24 horas encendido, apuntándole a la cara. Eso es tortura. Sí. Es una de las torturas que aplican los yanquis en Guantánamo. Efectivamente. Por eso el tipo se está volviendo loco y prefiere la cárcel antes que seguir siendo torturado. Antes que ser testigo. Ese protegido. Es el régimen terrorista de Estado que está consiguiendo todas estas cosas. Algún día pagarán en la justicia, con juicios justos, todos estos desastres que están haciendo. ¿Puedo decir una cosita pequeña? No se pierdan, por favor, búsquenlo. Anda dando vuelta un videito de Feynman mirando la presentación de Cristina, cómo se ríe él de todos los aplaudidores que dice él. Y en un momento sale Daniel Vila y sentado en primera fila. Es imperdible, búsquenlo, véanlo. Celi, muchas gracias. Por favor, nos vemos besos el para viernes. Todos. Nos vemos. Virtudes, Mónica, gracias por venir. Nacho. Gracias. Juan Marcelo de primera, como siempre. Carlos Almenara, quédate en La Mosquitera porque hay mucha más programación y transmisiones especiales. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Schnittman y los invito a seguir escuchando Temprano para Imposibles por Yo me llamo Cumbia. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Thank you. cadera, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de mí, olor de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela y repica el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Saxo y oigo un clarín y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas Caribe de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Por ella. Porque la conseguimos.